es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Amar como otra mujer del planeta. María María es el sol. Estamos ya en Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Hoy, en Género en la Mira, el espacio de nuestra amiga y compañera, la mexicana maestra en estudios de género, Daniela Villegas, desde Sydney, Australia, nos habla sobre la controversia que ha causado el uniforme color piel de las deportistas colombianas en el Giro de Toscana, en Italia. La doble moral conservadora y racista que se indigna ante una prenda, un color, y no ante hechos que en verdad dañan a las mujeres. Muchas veces escuchamos en los medios como la televisión y la radio cuestiones racistas, clasistas, discriminatorias en términos de género. A veces quisiéramos contestarlas o simplemente exigir que desaparezcan. Algunos programas que pueden resultar perjudiciales ya que provocan más violencia, porque mantienen parámetros educativos con una carga machista que agrede nuestros espacios y nuestros derechos. Y nos preguntamos, ¿quién nos defiende? Existe ya la Defensoría de las Audiencias, lo que ha dado origen a la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, OID, y ha sido, en días recientes, el primer Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias en Argentina. La base de una mejor sociedad es la educación, y son los medios de comunicación una excelente herramienta de difusión para extender valores de respeto y tolerancia. Y un ejemplo de por qué necesitamos observar lo que se dice en los medios es el caso de un exdiputado local en Chiapas, México, Edmundo Olvera Cantera, quien recientemente dijo que las leyes como las mujeres se hicieron para violarlas. En un programa radiofónico, hablaremos sobre vulneraciones de derechos en la radiodifusión latinoamericana. Y así como el pasado 14 de septiembre, en conmemoración al Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación, defensoras de audiencias de América Latina firmaron una carta de intención para mejorar la imagen de las mujeres en los medios de comunicación, promover la democratización de las estructuras laborales de los medios y comunicar desde una perspectiva de derechos humanos. Hablaremos sobre las defensorías de audiencias de América Latina se comprometen para erradicar la discriminación de género en los medios. Y hablando sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, se aproxima el 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación de la Prostitución Ajena y otras formas de explotación sexual. En el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres, niños y niñas, se define la trata de personas en una serie de diversos delitos como la captación, el transporte, el traslado, la recepción, etcétera. El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas de toda forma de explotación intencional es irrelevante. Y si la víctima de la trata es una niña o niño, es un crimen aún mayor. Teresa Ulloa, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, CATLAC, por sus siglas en inglés, nos dice por qué es importante recordarlo. Hablaremos sobre por la abolición de la explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual. ¿Por qué es importante conmemorarlo? Y continuamos disfrutando a nuestra queridísima amiga, la poeta y escritora argentina María Néder y su espacio Mujeres de Puerto Almendro. Aquí conoceremos a las mujeres latinoamericanas, instrumentistas, compositoras y cantautoras a lo largo del tiempo. Gracias, querida María. Todo esto además de nuestro reporte de noticias de la hermana radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero, sobre todo, agradecemos a usted que nos escucha en cualquier parte del mundo. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Daniela Villegas e Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio www.cfru.ca, en el apartado de archivo por día, hora y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos.

Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querubín, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Hola, seguimos en Tiempo de Mujeres, el espacio de género en CFRU, la radio universitaria de Guelf. Y en Género en la Mira hablaremos del revuelo que causó el uniforme de ciclismo de las colombianas Angie Rojas, Laura Lozano, Luz Adriana Tovar, Ana Cristina Sanabria, Argenis Orozco y Lina Dueñas durante el Giro de Toscana en Italia. Es un uniforme color piel. El vestuario transmite la impresión de desnudez. Desatan polémica por traje color carne. Fueron algunos de los principales señalamientos al kit de ciclismo de las colombianas Angie Rojas, Laura Lozano, Luz Adriana Tovar, Ana Cristina Sanabria, Argenis Orozco y Lina Dueñas durante el Giro de Toscana en Italia. Las ciclistas que por primera vez tocan tierras europeas han tenido que lidiar en los últimos días con toda suerte de señalamientos en las redes sociales y medios de comunicación que acusan de vergonzoso, sexista, vulgar y hasta obscena su vestimenta en vez de centrarse en su capacidad deportiva como corredoras de alto nivel en un torneo preparatorio para el Mundial de Ruta que se realizará en Ponferrada, España. Incluso la Unión Ciclista Internacional, UCI, se pronunció sobre el tema. Para los muchos que han planteado la cuestión de kit de cierto equipo femenino, estamos sobre el caso. Es inaceptable para cualquier estándar de decencia, señaló el presidente de la UCI, Brian Coxon, en su cuenta en Twitter. ¿Pero a qué se le señala como indecente, bochornoso e inapropiado? Una franja color dorado en la zona pélvica del uniforme que debido a efectos visuales pareciese de un tono más claro, asemejándose a lo que popularmente se le designa color piel y que por lo tanto a los ojos de los espectadores resulte en desnudez. No solo en las redes sociales se calificó de color piel a la franja que va de la ingle a parte del bajo vientre en el uniforme, sino también los mismos medios y el presidente de la Liga de Ciclismo de Bogotá, Carlos Orlando Ferreira. El uniforme despertó interés y rechazo en el mundo debido a que simula el color de la piel en el ombligo y la pelvis. Da la impresión que esas partes están desnudas, lo que no se respalda en otras tomas que se evidenciaron después, señaló El Tiempo de Colombia. Mientras que Carlos Orlando Ferreira declaró en un comunicado: no es justo entonces, con estas deportistas y con sus esfuerzos deportivos, que los mismos colombianos se afanen a defender la visión de un medio o un comunicador amarillista que busca en una badana y en un color piel lo que nunca se ha querido insinuar. Y a todo esto, ¿qué es el color piel? Recuerdo que en la primaria tenía una caja de colores Prismacolor, entre los cuales tenía uno llamado color carne, un tono que supuestamente asemejaba el color de la piel humana. ¿Pero acaso no será el tono de piel caucásico? ¿Se irán vendiendo el color carne o Prismacolor se habrá sumado a la ola multicultural? La designación del color piel, entendido como piel blanca, ha terminado siendo una regla, una norma tan común que pocas veces la cuestionamos. Las palabras color carne, desnudo y color piel se asocian mayoritariamente para describir el color de la piel de la gente blanca caucásica, una práctica que borra o margina a las personas con tonos de piel más oscura o simplemente distinta a la regla de lo blanco. Tan generalizada la práctica de designar color carne a los tonos de algunas prendas, que más bien parecerían color beige, que se ha utilizado en personas afroamericanas, como fue en noviembre de 2009, cuando la periodista Samantha Critchell de la agencia AP designó como color carne al vestido que la primera dama estadounidense Michelle Obama utilizó en una cena de Estado, cuando más bien era color champán. Es interesante mencionar que esta nota de la periodista Samantha Critchell ha sido modificada últimamente. Si uno se mete al buscador de Google, ya no verá la nota con el tono carne, sino se le ha modificado color beige o color champán. ¿Será algún tipo de lo políticamente correcto? Es de esta manera que, recordando y regresando al tema, que cuando algunos medios hicieron la comparación entre la desnudez de las ciclistas colombianas con el también supuesto destape de la tenista Venus Williams en 2010, cuando diseñó su propio uniforme para el Abierto de Australia y Roland Garros, me parece que existe un ánimo sensacionalista en el tratamiento de la noticia, así como claras diferencias en ambos casos. En el caso de Venus Williams, se aseguró que la estadounidense no llevaba ropa interior durante los partidos, pues por debajo de su falda se asomaba ropa interior de tono marrón, a lo cual Venus declaró: llevo ropa interior del mismo color de mi piel, pero consigo que el traje se adhiera a mi cuerpo perfectamente. La aseveración de Williams de utilizar ropa interior oscura como su tono de piel es una postura política que trasciende la regla de que el color carne es color blanco caucásico. Es evidente que con los patrocinadores que tiene y las consecuentes altas sumas de dinero que obtiene con su trabajo, el diseñar su propio vestuario es una decisión política y no una necesidad económica ni una simplona argucia mercadológica. Mientras que las ciclistas colombianas utilizaron tal diseño no por causar revuelo ni ser obscenas, sino como señaló a la BBC la ciclista Angie Rojas, miembro del equipo de ciclismo IDR de Bogotá y diseñadora del polémico traje. La intención era usar los colores oficiales de todos los patrocinadores, y el color beige era en realidad un color dorado, el color de uno de ellos, pero a lo que se imprimió en la tela quedó de ese color beige. En suma, la joven de 22 años admitió que al diseñar ella misma la indumentaria se ahorró dinero. No nos pareció desagradable y necesitábamos el uniforme para competir, porque no teníamos más dotación, explicó a la BBC desde Italia, lo cual evidencia la falta de recursos para que se contratara una persona dedicada a la fabricación de los trajes de las ciclistas. Y de nuevo, ¿por qué confundir el color beige con desnudez? Me parece que se está apelando a la extendida idea de que la desnudez es blanca. La centralidad de la blancura y la marginación de la gente de colores de piel más oscuros se sigue manifestando en nuestro idioma. Vendas de color claro y medias, por ejemplo, todavía a veces vienen etiquetados como color natural o color carne, que refuerzan la neutralidad de la blanquitud y se asume como regla. Así, la piel de la gente blanca no se considera como piel blanca, sino que se piensa como la norma, como el genérico, es simplemente piel. Así que viendo a las ciclistas en las imágenes y en internet, me parece su fenotipo es muy variado, como el de todos nosotros en Latinoamérica. Si quisiera mostrar desnudez, la franja en el área de la pelvis de cada uno de los uniformes de las ciclistas tendría que ser de variados tonos y no del consabido color carne. Solo como un puerto sin gaviotas, como camino sin huellas, como plaza vacía, flotando a merced de la marea, buscando tus manos tiernas. proteger mi libertad. El viento va mudando este desierto, que es mi cuerpo, cuando vos alzas el vuelo. Yo vivo aferrando tus destellos, vitalizando mis sueños para poder vivir en paz. Solo como noche sin estrellas, como guitarra sin cuerda, como cometa errante, arando sobre sueños contenidos y en el deseo prohibido, donde se encuentra tu alma. El viento va mudando este desierto, que es mi cuerpo, cuando vos alzas el vuelo. Yo sigo a merced de la marea, buscando tus manos tiernas para tejer mi libertad, mi libertad, mi libertad. Vulneraciones de derechos en la radiodifusión latinoamericana. Sandra Schager, Comunicar Igualdad. El martes 16 culminó en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina el primer Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias, que dio origen a la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, OID. Durante el panel, las Defensorías de las Audiencias y la Sociedad Civil en la Protección de los Derechos Comunicacionales de Grupos Históricamente Marginados, representantes de toda la región, reflexionaron y relataron experiencias de protección de derechos vinculados a género, discapacidad, niñez y pueblos originarios. Solamente la participación activa de la ciudadanía comunicacional puede garantizar la aplicación de las nuevas leyes y concretarlas donde aún no se han podido establecer. Estas normas son claves para terminar con la posición dominante y con los monopolios que tanto daño le causan a la democracia, y para concretar la ampliación de derechos en el reconocimiento de las audiencias como esos nuevos sujetos de derecho activos de la construcción de la comunicación en esta profundización de las democracias latinoamericanas, señaló Cintia Ottaviano, defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina y recientemente elegida presidenta de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, OID. Un organismo que acaba de crearse durante el cierre del primer Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias. El evento se realizó entre el 16 y el 13 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires, convocado por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, con el objetivo de que defensoras y defensores de toda la región se reunieran por primera vez a debatir y reflexionar sobre problemáticas y estrategias comunes de acción. La creación de una organización interamericana de defensoras y defensores de las audiencias tiene como objetivo reunir las experiencias, saberes y temáticas de los espacios de defensoría y mediación vinculados a medios de comunicación que hay en la región con el objetivo de fortalecer estrategias comunes de acción. Uno de los temas abordados durante el Congreso fue el tratamiento que los medios hacen de sectores tradicionalmente discriminados por razones de género, raza, etnia, discapacidad, entre otros motivos. Con este objetivo, el lunes 15 por la mañana se realizó el panel La Defensorías de las Audiencias y la Sociedad Civil en la Protección de los Derechos Comunicacionales de Grupos Históricamente Marginados, del que participaron la Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, Cintia Ottaviano, la Defensora de Brasil por la empresa Brasil de Comunicación, EBC, que reúne a medios públicos, Josetti Márquez, la Defensora del Canal Caracol de Colombia, Amparo Pérez, Adriana Solórzano, mediadora del Instituto Mexicano de la Radio, IMER, de México, el Defensor de Canal TRO de Colombia, Mario Mantilla Barajas, y el del Canal 22 de México, Paco Prieto. Amparo Pérez, del Canal Caracol de Colombia, se refirió específicamente a la discriminación hacia las mujeres, tanto a través de ejemplos concretos como de estadísticas relevadas del canal del que es defensora de las audiencias y que indican que, por ejemplo, la presencia de los varones en las noticias es 4 veces mayor que el de las mujeres y que cuando éstas aparecen lo hacen como víctimas, mientras que los varones son consultados por temas importantes, razón por la cual testimonian solo el 2% de las mujeres. Pérez presentó, además, una campaña de Canal Caracol que, a través de su área de responsabilidad social, realizó spots para alertar a la población sobre la violencia de género, que serán lanzados la próxima semana en Colombia. Paco Prieto se refirió a Zona D, un programa sobre diversidad sexual que se emite por Canal 22 de México, un canal cultural. El programa es transmitido durante la medianoche, ya que desde el canal se argumenta que no es apropiado que esté en un horario apto para todo público. Si bien muestra películas en las que se aborda la temática de la diversidad sexual y cuyas escenas eróticas están presentes, también en otro tipo de programación, aunque claro, entre personas heterosexuales. También hubo anunciantes que se retiraron del canal porque decían que los productos que vendían estaban enfocados en las familias y que no querían que sus productos quedaran asociados a homosexuales, como la empresa de lácteos Alpura. Josetti Márquez se refirió al abordaje que los medios de su país realizan de los temas vinculados a la infancia y concretamente a muchas situaciones promovidas en estos que proponen la adultización de niñas y niños, como una reciente edición de la revista Vogue Kids que será investigada por el Ministerio Público Federal debido a las denuncias recibidas. Estas imágenes estimulan a las niñas a participar en estos espacios y esto genera violencia sin que se den cuenta que son víctimas, señaló la defensora. Muchas veces son las mismas mamás las que estimulan y esto sucede sobre todo en las clases menos favorecidas. Adriana Solórzano se refirió al ejercicio del derecho de la comunicación por parte de los pueblos indígenas. En México hay 52 pueblos indígenas que hablan 68 lenguas y 364 dialectos. Antes de 1994, la visión que había en mi país sobre este tema era integrista, de homogenización cultural con políticas atentatorias a sus derechos, observó. Luego del levantamiento del ejército zapatista en Chiapas, el 1 de enero de 1994, quizá el movimiento no logró lo que pedía, pero sí nos hizo reflexionar sobre el respeto a la diversidad cultural. La Constitución se reformó expresamente en el 2001 para incluir los derechos de los pueblos indígenas y hoy el artículo segundo de la misma se refiere, entre otros temas, a las condiciones para que las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación. Acorde a esta reforma constitucional, la reciente norma de comunicaciones que tiene México desde el 2013 propone algunos cambios en relación al tema, aunque Solórzano observa que no son suficientes. Se reconocen concesiones de uso social, lo cual podría evitar el actual tutelaje del Estado en relación a las emisoras con contenidos para pueblos originarios. Sin embargo, el Congreso Nacional de Comunicación Indígena señaló que no debía haber medios operados por pueblos originarios, sino obligación de que todos los concesionarios transmitieran contenidos en lenguas originarias en la misma proporción de la densidad demográfica de esta población, que representa al 15% de la población de México. Eso sería verdadera inclusión. A la vez, la ley dice que solo un 1% de la publicidad del Estado podría destinarse a medios de pueblos originarios. Ni siquiera es mandato. Y esto se debe a que los medios comerciales plantearon que sería una competencia desleal si se destinaba más. Actualmente, sin las inclusiones que traerá la implementación de la nueva normativa sobre medios, existen en México 20 transmisoras de radio, 7 de ellas FM, con programación sobre pueblos originarios. Las mismas están integradas en el sistema de radiodifusoras culturales indigenistas, que depende de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es decir, que estas emisiones se realizan bajo tutela del Estado. Mario Mantilla Barajas presentó el tema de discapacidad a través de un caso que se presentó en Canal TRO a poco de que él asumiera en 2009, cuando una joven les decía tenía inconvenientes para ver la programación porque era hipoacúsica. Él entonces comenzó a preguntarse, ¿qué se siente ver televisión sin poder oír? La Autoridad Nacional de Televisión de Colombia tenía una disposición que decía que el 5% de la programación debía ser accesible a personas con discapacidad. Sin embargo, ningún canal lo cumplía. En Canal TRO apenas se llegaba al 1%. Desde la Defensoría iniciaron entonces un proceso de inclusión en relación a discapacidad. Lento, pero en camino ascendente, que los llevó al logro de que el canal incluyera un intérprete de señas, que fue aumentando su participación en la programación, llegando en la actualidad al 25% de la programación. Y existe un 15% más que se resuelve por el sistema del subtitulado para personas sordas llamado Closed Caption. Seguimos en Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Las Defensorías de Audiencias de América Latina se comprometen para erradicar la discriminación de género en los medios. El pasado 14 de septiembre, en conmemoración del Día Latinoamericano de Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación, defensoras y defensores de audiencias de América Latina firmaron en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina una carta de intención para mejorar la imagen de las mujeres en los medios de comunicación, promover la democratización de las estructuras laborales de los medios y comunicar desde una perspectiva de derechos humanos. El evento fue parte del primer Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias, que se llevó a cabo en la ciudad de Argentina del 14 al 16 de septiembre, durante el cual también fue presentado el libro Políticas Públicas de Comunicación y Género, Un Camino por Recorrer, realizado por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad. Las defensoras en las audiencias de medios de comunicación de Colombia, México, Brasil, Perú, Ecuador, Chile, Canadá y Argentina y organizaciones de la sociedad civil de América Latina firmaron el pasado domingo 14 de septiembre una carta de intención para promover la mejora de la imagen de la mujer en los medios de comunicación, en sintonía con el Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación. La actividad fue parte del Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias, que se realizó del 14 al 16 de septiembre, también en la ciudad de Argentina, con la finalidad de crear un organismo latinoamericano de Defensorías de las Audiencias y profundizar el debate y las acciones sobre el derecho de la comunicación a instancias de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina. La carta de intención firmada por 14 defensoras y 5 representantes de organizaciones de la sociedad civil o programas vinculados con los medios de comunicación audiovisual de la región recoge los tratados internacionales y regionales que protegen el derecho a la comunicación de las mujeres y sobre la condición de los medios de comunicación como agentes de cambio en la construcción de sociedades democráticas. Propone trabajar en la mejora de la imagen de las mujeres en los medios, la comunicación desde una perspectiva de derechos humanos y el aumento de la cantidad de mujeres en los cargos jerárquicos de los medios de comunicación. Las acciones que se proponen las defensoras y los defensores a partir de la firma de este acuerdo son el desarrollo de acciones conjuntas para concientizar, sensibilizar y promover la equidad de género en la comunicación audiovisual, la reflexión sobre el uso del lenguaje en los medios, promoviendo un trato respetuoso, inclusivo y no sexista, la incorporación de la perspectiva de género en la práctica profesional, el intercambio de investigaciones, casos, materiales y toda herramienta que se considere pertinente para construir una mirada regional sobre el abordaje de la perspectiva de género en la comunicación y la identificación de buenas prácticas de comunicación y género en cada país. Durante la actividad fue presentado también el libro Políticas Públicas de Comunicación y Género en América Latina, un camino por recorrer, realizado por la Asociación Civil Comunicacional para la Igualdad, sobre 6 países de la región: Brasil, Colombia, México, Uruguay, Venezuela y Argentina, con apoyo de la Fundación Ebert y del cual la Defensoría del Público de Argentina realizó la traducción al inglés y una edición en papel que fue entregada a los y las defensoras presentes. Donde pongo lo hallado, en las calles, los libros, la noche, los rostros en que te he buscado. Donde pongo lo hallado, en la tierra, en tu nombre, en la Biblia, en el día que al fin te he encontrado. ¿Qué le digo a la muerte tantas veces llamado a mi lado que al cabo se ha vuelto mi hermana? ¿Qué le digo a la gloria vacía de estar solo haciéndome el triste, haciéndome lobo? Se iban conmigo en noches perdidas de estar sin amigos. ¿Qué le digo a la luna que creí compañera de noches y noches sin ser verdadera? ¿Qué hago ahora contigo? Las palomas que van a dormir a los parques ya no hablan conmigo. ¿Qué hago ahora contigo? Ahora que eres la luna, los perros, las noches, todos los amigos. Por la abolición de la explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual. ¿Por qué es importante conmemorarlo? Teresa Ulloa, Saurris, CIMAC Noticias. Se aproxima el 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación de la Prostitución Ajena y otras formas de explotación sexual, fecha que han adoptado organismos internacionales y gobiernos, por lo que muchos empezarán a hablar de este tema en estos días. Veremos cifras y demás información respecto del tema. Sin embargo, en este espacio quiero explicar los motivos y el origen de esta fecha, justo para recordar su importancia en la actualidad, debido a que la explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual son formas contemporáneas de esclavitud. Este día fue declarado en Dhaka, capital de Bangladesh, en 1999, en el evento Organizándonos Globalmente contra la Explotación Sexual, Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, CAUT Internacional. Se eligió esta fecha para conmemorar que el 23 de septiembre de 1913, en Argentina, fue sancionada la Ley 9143, conocida como Ley Palacios, primer intento en el continente para penalizar la explotación de la prostitución de mujeres y niñas. Alfredo Palacios fue un diputado socialista argentino que presentó la propuesta de ley para incorporar al Código Penal los delitos relacionados con la trata y la explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual de mujeres y niñas. Por eso, esta norma fue conocida como Ley Palacios. Sin duda, este hecho fue la base para la construcción de un marco jurídico internacional en materia de trata de personas y explotación sexual. Actualmente, contamos con el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena, mejor conocida como Convención del 49, la Convención sobre los Derechos de la Niñez y su Protocolo Adicional sobre la Venta, Explotación y Trata de Niñas y Niños, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belén du Pará. Asimismo, el Protocolo para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas, especialmente en mujeres, niñas y niños, adicional a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, llamado Protocolo de Palermo, entre los más recientes, al igual que innumerables recomendaciones, declaraciones y otros instrumentos de derechos humanos. Como se verá, el progreso en la creación de un marco jurídico internacional demuestra que en el mundo hemos avanzado para erradicar esta pandemia social. De hecho, las categorías para analizar esta situación también han cambiado. Por ejemplo, hace apenas algunos años, la sociedad civil, la academia y el sector gubernamental acostumbran nombrarla como trata de blancas, lo cual en la actualidad es un término erróneo para referirse al tema, porque se considera discriminatorio, ya que la pandemia hoy en día no distingue por color de piel, raza, origen étnico, religión, nacionalidad, edad, sexo, género, condición social o económica. Ese término se acuñó entre 1860 y 1930 y correspondía al tráfico de mujeres blancas que se realizó desde Europa hacia América y también, aunque fue menor, hacia África o Asia. De ahí surgió el término trata de blancas, mujeres blancas europeas que eran traídas a nuestro continente para ser explotadas en la prostitución. Luego, más tarde, en los tiempos de la Reforma en México, se le agregó la condición de mujeres y jóvenes vírgenes, lo que se asociaba a la pureza, entonces blancas. Pero si se trataba de una mujer afrodescendiente, indígena, asiática, mestiza o criolla, eso no era tan preocupante y no movilizó en la misma medida a la comunidad mundial. En resumen, han existido avances, pero lamentablemente la forma en que operan las redes de trata para explotar a mujeres también ha evolucionado, de tal forma que han adoptado los avances tecnológicos y las nuevas caras en que se presenta el patriarcado. En el último informe sobre trata de personas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se advierte que el 60% de las víctimas de trata son mujeres adultas. Sin embargo, entre el 2007 y el 2010 se registró un incremento en el número de niñas víctimas. La trata con fines de explotación sexual es la estadística más alta, con un 60%, seguida de la trata con fines de trabajo forzado, con un 36%. Es por eso que se dice que la trata de personas es el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial. Sin embargo, debido a su acelerado crecimiento y a elevadas ganancias que genera, se está convirtiendo en el más lucrativo. ¿Por qué? Porque las armas y la droga se venden una vez, y las personas se les puede vender muchas veces, hasta acabar con su vida. En este contexto, las mujeres, niñas, niños y adolescentes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad debido a los distintos factores culturales que les visibilizan como objetos, como mercancías, que sirven para dar placer sexual a la demanda. De ahí surge la importancia y origen para conmemorar este día en el cual exigimos una vida libre de violencias para las mujeres, las niñas y las adolescentes. Lamentablemente, desde la academia y otros sectores se han emprendido un ataque furioso contra la abolición de la prostitución, tachando el feminismo radical y a las abolicionistas de morales y retrógradas, con lo que solo demuestran su embrismo y visión patriarcal de las mujeres, perpetuando estereotipos como que las mujeres y las niñas son para placer sexual de los hombres, incluso convalidando su explotación, argumentando que la prostitución es un trabajo como cualquier otro, lo que favorece a los tratantes y explotadores. Tales posturas hoy se ven reforzadas por la Organización Mundial de la Salud, que llama, igual que ese grupo de personas, a legalizar la prostitución e inclusive a reducir la edad de consentimiento, lo que sin duda favorece a los pedófilos, en clara violación del derecho internacional de los derechos humanos citados ya hace un momento. Buenas noches a toda la audiencia, un saludo a la producción de Alternativa Latinoamericana. Aquí en Tiempo de Mujeres iniciamos Mujeres de Puerto Almendro, un recorrido por estas mujeres creativas en la música, compositoras, instrumentistas, cantoras. Hoy una guitarra y mucho más. Estamos con Cecilia Zavala. Se inició como guitarrista, es una excelente intérprete de la guitarra, más aún, una excelente compositora, pero además canta. ansias hondurantes, dolor que calma al oír tu canto, como alejándome del espanto dentro. Se oyen ecos de tus voces profundas que invitan dormir en tu regazo, al abrazo me haré. Cecilia Zavala tiene 4 CDs propios editados. El primero, Aguaribay. Luego, en el 2008, grabó Pendiente. En 2011, Presente Infinito. Y en 2013, el CD Violeta. Y voy a hablar muy poquito para poder ofrecerles a Cecilia Zavala. Entra, anima en el jardín. Ahora gesto enamorado, canta, cruza la tempestad, es viento, cabalga, colores, entra, anima en el jardín, no tiene miedo a las emociones, vente, historia de soledad en tierra, columnas de flores, entra, anima en el jardín, a veces gesto enamorado, siembra mar en el cabeza, colores en la anima de jardín, ahora rompe los corazones, cuenta historias de soledad en tierra, columnas de flores en la anima de jardín, corona antes del desastre, en la anima de jardín, corona antes del desastre. Animales, ahora rompe los columnas de flores senda, animales. Entra anima en el jardín, entra anima en el jardín, entra anima en el jardín, entra anima. Y quiero hacer un comentario porque tiene que ver con algo muy reciente. Ayer tuve la oportunidad de verla en un espectáculo homenaje a Violeta Parra. El espectáculo se llama Divina Violeta, con el escritor, poeta y actor argentino Fernando Noe, y realmente es admirable. Además, una capacidad actora por parte de Cecilia Zavala y esa interpretación en la guitarra asombrosa. Ya al finalizar, algunos datos biográficos. Cecilia Zavala nació en Buenos Aires en 1975. Les comenté que es guitarrista, compositora, cantante. Ha mixturado la sensibilidad, la expresión, la técnica, la intuición. En la música de Cecilia Zavala se cruzan estilos muy diferentes, como el folclore argentino, que no hemos escuchado en este bloque, pero sí el lenguaje contemporáneo del siglo XX y XXI, por supuesto, creaciones actuales, el jazz, el tango y la música brasileña también.